Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes, momento este para quedarnos, sobre todo fundamentalmente con la previa de lo que va a ser el próximo fin de semana en materia deportiva y que pasa fundamentalmente por la duodécima edición de la Ruta de los Aljibes, esa carrera por montaña que organiza un año más el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Una prueba, un evento que bueno, pues ha sufrido varios cambios en el calendario en los últimos meses, el último hace escasas semanas, ¿no? Por esa coincidencia con la subida a Ubrique, se iba a celebrar la pasada semana, toda vez que la subida a Ubrique estaba prevista en un primer momento para el mes de abril, el cambio de la prueba automovilística hizo que se desplazara, se aplazara una semana esta ruta de los Aljibes, que no obstante parece no haber mermado. Ahora le preguntaremos a Dani Menacho por ello, pero parece que no haber mermado, no tantos cambios, eso sí, no ha quitado de redoblar los esfuerzos a la organización, pero en cuanto a número de inscritos está pues igual o por encima de otros años atrás, con 175 inscritos ya en la prueba larga, con algunos dorsales libres, pocos, muy pocos, de los 150 habilitados para la prueba corta de 12 kilómetros, y que todavía podéis animaros, aquellos que queden, ¿no?, renqueantes en estos últimos días, en la web crono.sesca.es, hay todavía pues unos cuantos dorsales para la corta, no muchos, pero pocos. Ahora lo hablamos con Dani Menacho. Como digo, una prueba que arranca su prueba larga a las 9 de la mañana, la prueba de 23 kilómetros, la de 12, la corta, a partir de las 9 y media. Este año, como novedad, salida y meta en el IES Los Remedios, por la coincidencia también con la Feria de la Piel. De todo hablamos enseguida con Dani Menacho. Y como podríamos decir, de oca a oca y tiro porque me toca, bueno, de evento en evento, el mundo del deporte pues vive también en estas semanas pues un periodo, pues, la verdad que agradable, atractivo, tanto para deportistas como aficionados en deporte al general, para el propio pueblo, ¿no? Pues que se va acercando a citas como la subida a Ubrique, y que este fin de semana pues tiene entre sus planes pues animarse, ¿no? Por lo menos a animar, valga la redundancia, ¿no? Y a formar parte de la que va a ser la duodécima edición, duodécima cita de la carrera por montaña Ruta de los Aljibes, la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, podemos decir la hermana pequeña, ¿no?, de la carrera popular, pero que poco a poco vemos cómo ya se va haciendo mayor, que llega este fin de semana con dos modalidades nuevamente, una más larga de 23, una más corta de 12, y ya sí que lo podemos confirmar antes de darle paso a Dani Menacho. Nacho va a volver a superar los 300 participantes entre ambas modalidades, lo que bueno, pues viene siendo la primera de las grandes noticias de esta carrera por montaña Ruta de los Aljibes. Dani Menacho, secretario de las Nutrias Pantaneras, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Pues bienvenido. Digo que poco a poco se va haciendo grande, ¿no?, esta hermana pequeña de la carrera popular. La verdad que sí, poquito a poco vamos sumando ediciones, y la verdad que se nos está haciendo mayor. Parecía ayer cuando empezamos con la primera edición. Sí, sí, y al final, aunque Dani, en este caso sí que se veía, ¿no?, venir que sí que tenía un trayecto largo, en el sentido de que iba a tener muy buena aceptación, ¿no? Me refiero, el enclave es ideal, la afición que hay por las carreras por montaña, iba a tener buen recorrido esta prueba, ¿no? Sí, la verdad que tú lo has dicho, la verdad que estamos en un enclave privilegiado, en Ubrique y en los entornos, la verdad es que la gente tira un poco más, parece que tira un poco más por carreras que por montaña que por asfalto, y aparte también es el cuidado y el mimo que intentamos darle todos los años, porque la verdad, una ventaja que creo yo que tenemos es que es una carrera hecha por corredores y para corredores, por lo tanto, quizás sea un poco más sencillo saber lo que pide y lo que demanda el corredor que viene todos los años. Que haya ingrediente o aliciente, ¿no?, para que se convierta en una prueba referente de aquí de la provincia, no significa que no haya mucho trabajo por detrás, ¿no, Dani? Exactamente, exactamente. La verdad es que hay mucho trabajo de muchos meses, porque no solo, evidentemente, no solo es el tema de los permisos, que ya sabéis que cada año se nos pide más. Hombre, yo creo que con buen criterio, porque la verdad es que el tema del medio ambiente, el tema de cuidarlo y demás, estamos todos de acuerdo. Y sobre todo el trato al corredor, cada año intentamos mimar un poquito más a la gente que viene, ofrecerles algo diferente, algunas modificaciones siempre en el recorrido para que se lleven la sorpresita. Es decir, es un trabajo constante que termina una carrera, empezamos con la otra y así, esto es cíclico. Terminamos con una y empezamos con otra todos los años. Hablaba hace semanas, ¿no?, con Jesús Fernández de la Asociación Ciclista de Ubrique. Ellos tienen la patacabra, la cicloturista suya. Luego se han sumado, ¿no?, otras pruebas que, bueno, pues tienen otro carácter, ¿no?, otra ambición, sobre todo económica. Vosotros estáis un poco en esa disyuntiva, ¿no? Como club local, pues las pretensiones son las que son, cero ánimo de lucro y sobre todo, si buscáis una diferenciación con respecto a otras pruebas, es esa, ¿no?, la del trato al corredor. Exacto, es verdad que pretensión económica ninguna. Ya sabe la gente que nos conoce que lo que el rédito que sacamos con las inscripciones está invertido con anterioridad incluso en la carrera. Más bien es una idea un tanto romántica, porque la verdad es que a la mayoría nos encanta la montaña, llevamos muchos años practicando y lo que intentemos vender es eso, el respeto por la montaña, una carrera auténtica de montaña y que la gente venga y disfrute del entorno maravilloso que tenemos. Evidentemente hay competición y a todos nos gusta la competición, pero sí, siempre con esa segunda parte del compañerismo, del entorno, del romanticismo de la montaña que no queremos que se pierda. Que se pierda, claro. Pues vamos a meternos de lleno ya, si te parece, en esta prueba, esta duodécima edición de la Ruta de los Aljibes. Llega de nuevo con dos modalidades, un poco pues para ofrecer, ¿no?, ese abanico, tanto para los que van buscando una cosa como otra, ¿no, Dani? Exacto. Nosotros empezamos con una sola distancia y ya nos adecuamos al reglamento de federación. Y desde el año pasado, pues ya, por ejemplo, la corta la abrimos a todas las edades. Antes la teníamos cerrada a cadetes, juveniles y juniors. El año que viene ya la abrimos absoluta. Es decir, para aquellas personas que a lo mejor se quieran iniciar y 24 kilómetros le parezcan mucho, pues ofrecemos la de 12 kilómetros. Y nada, ahí estamos. La verdad que bastante, bastante contento con la acogida que hemos tenido este año. Ahora te voy a preguntar por los inscritos. El año pasado eran 24 kilómetros, este año 23. Bueno, ahora vamos a hablar también de las novedades, sobre todo del punto de salida y de meta. Si te parece, lo hablamos ya. Es una prueba que tradicionalmente sale y termina en el convento de Capuchinos. Este año, por la coincidencia con la Feria de la Piel, os trasladáis vosotros al entorno del Instituto de los Remedios, al IES de los Remedios. ¿Es por eso por lo que este año, en vez de 24, salen 23? ¿O hay algún cambio más en el recorrido, Dani? No, lo único que todos los años son 23 y pico, 24 menos algo. Unas veces a lo mejor, si se hace un pequeño cambio en los olivares, como se ha hecho, a lo mejor son 200 metros más, otros años son 200 metros menos, siempre ronda más o menos la misma distancia. Lo que pasa es que siempre que hablamos redondeamos 23 o 24, pero siempre está entre esos dos kilometrajes, 23-24. Vale. Y sí, la verdad que este año no es eso, nos ha, como te he dicho, la coincidencia con la Feria de la Piel. Después ya supongo que todo el mundo sabrá las distintas vicisitudes que hemos tenido este año, ¿no? Los cambios de fecha y demás por el tema de la subida Ubrique Benaoca, y nada, hemos decidido que hacerla este fin de semana y eso, nos bajamos a Los Remedios, que en verdad está justo al lado, y allí, además de la convivencia como todos los años, pues realizamos salida, meta y recogida de dorsales. Se va a centrar todo ahí, ¿no? No sé si la paella posterior también, Dani. Claro, en principio eso, todos los años teníamos el tema de la convivencia en Los Remedios, pues este año lo hemos centrado absolutamente todo, por eso mismo, por la coincidencia con la Feria de la Piel. ¿Y en cuanto al recorrido de ambas distancias, se mantiene con respecto al año pasado? Sí, en el más del 90%, 95-96% el recorrido es el mismo. Lo único que hay un pequeño cambio en la zona de los olivares, que este año ya el compañero Rubén creo que colgó el vídeo, que se baja el cortafuego que está por encima de las palmeras, que otros años no se ha hecho, y después la la llegada a meta. Evidentemente, una vez que llegamos por el camino de Noca, en vez de coger hacia la izquierda para el convento, cogemos hacia la derecha y nos metemos por el pasadizo este de las escaleras que hay justo enfrente de los nueve caños. Salimos a la espalda del pabellón del instituto y allí enderezamos directamente a la puerta del instituto. Esos son los dos únicos cambios más, quizás más reseñables de la carrera. Por demás sigue prácticamente igual. Ah, vale, justo por donde cae el arroyito ese, ¿no? Por ese sitio tenéis la llegada, ¿no? Digo, a la espalda del pabellón. Exacto, exacto. De hecho, el que quiera, el que no lo conozca, pues puede entrar en el Facebook de las nutrias, que eso, Rubén hizo un vídeo con la llegada, para que la gente supiera exactamente, hombre, está perfectamente señalizado, pero como era una novedad, para que la gente lo conociera de primera mano. Y entiendo también que ahí pues estarán ubicados, ¿no? Personal de la organización, voluntarios y demás, ¿no? Exacto, esto estará perfectamente balizado, perfectamente cortado, para que no haya ningún tipo de equivocación. Bueno, pues eso en cuanto a los cambios de recorrido. Todo se centra en los remedios y tan solo ese tramo final, bueno, y la bajada del cortafuego. ¿Por qué este año se apuesta por ese cambio, Dani? Me refiero a la zona del cortafuego. Porque, si te soy sincero, la verdad es que es una zona... Hombre, sí que es verdad que es más complicada que la bajada que hacíamos otros años, pero por darle ese cambio, por darle un pelín más de vistosidad, y ya todos sabemos que a todos nos gusta muchas veces un poco más de adrenalina, y la verdad que esta bajada es bastante bastante interesante. Hay que tener cuidado un poco porque resbala, pero vamos, yo creo que le va a dar bastante vistosidad, y eso, porque vamos buscando año tras año pequeños cambios que... Sí, que supongan también un aliciente, ¿no?, al corredor. Claro, un aliciente y eso, que no se repita siempre el mismo recorrido al 100%, que muchas veces parece que puede llegar un poco a parecer monótono. Pues si te parece, Dani, a grandes rasgos repasamos los dos recorridos. Empezamos por el de la larga, salimos de los remedios, cogemos, digamos, zona del paseo de la Esperanza, ¿verdad? Sí, no, ya tiramos hacia adelante, cruzamos Esperanza, ya nos metemos por... a la zona de... luego tiramos el Prado hacia arriba, por la zona de Michelin, para ya entramos directamente en los Olivares. Allí hacemos un bucle y bajamos por el cortafuego. Después atravesamos por la zona de los Mármoles para llegar a la zona del Polletón. De allí, por detrás del Ramón Croza, nos dirigimos ya directamente a la zona del Calvario, ya para directamente por Ubrique el Harto. Y entramos por el Mirador de Ubrique el Harto, lo que sería ya camino de la Jive, la zona de la Merga, Sierra Baja. Después bajamos un primer paso Ubrique por Pedernales, volvemos a subir después por la Calera, y ya una vez allí en Agua Nueva, tiramos por la Cabeza del Toro hacia abajo, y ya la llegada nueva, como hemos estado hablando, entramos por el Callejón de los Escalones, frente a los Nueve Caños, directamente para el instituto. Y la corta hace la primera parte igual, simplemente es que no tiran para Ubrique el Harto, simplemente tiran directamente para la Calera y luego Cabeza del Toro hacia abajo. Bueno, pues esos son los dos recorridos, como decimos, con salida y meta desde Eli en los Remedios. Hacía referencia, Dani, a los cambios de fecha, ¿no? Bueno, vemos cómo habéis tenido esa, tú lo has llamado vicisitudes, ¿no? Podríamos también llamar dificultades, ¿no?, a la hora de organizar, porque habéis tenido que replantear la carrera en un par de ocasiones. En lo que ha participado, bueno, el esfuerzo está claro que habéis tenido que redoblar esfuerzo y en cuanto a comunicación, a permisos y demás, pero en cuanto a inscripciones, ¿os ha afectado mucho todos estos cambios, Dani? Pues tengo que decir que no. Nosotros pensábamos que los dos o tres cambios que hicimos de mover la carrera hacia atrás, hacia adelante, por esto que hemos estado hablando, creí que no iba a afectar más. Y es verdad que creo que no he contado más de cuatro o cinco inscripciones que hemos tenido que hacer la devolución porque les era imposible asistir a la carrera en el último fin de semana definitivo, en el 23, que cuando celebramos la carrera. Pero sí es verdad que el resto de corredores se ha adaptado perfectamente. Yo, la lectura positiva que saco es que tienen toda la gana del mundo de venir a correr a Ubrique. Así que por ese lado la verdad es que estamos súper contentos. Ha sido una afectación mínima, vamos. Bastante poco... bastante pocas inscripciones hemos tenido que devolver, sinceramente. Eso te iba a decir, ¿no? Que sobre todo a mí también me da esa percepción, ¿no? A bote pronto es eso, ¿no? De que la gente quiere estar en Ubrique y quiere correr aquí, le pongas el 16, le pongas el 23 y va a hacer el esfuerzo también, de igual que ustedes, de modificar la prueba, de modificar sus planes, ¿no? Pues la verdad que sí, porque me consta que hay gente que viene de fuera, que tenía el fin de semana reservado, que lo ha cambiado, es decir, que ha mostrado todo el interés y ha puesto todas las ganas del mundo para correr. La verdad que es un motivo por el cual a la organización nos hace redoblar los esfuerzos y seguir trabajando, porque la verdad es que el apoyo, pues, el apoyo es importante, así que nos da todavía más ganas y más un empuje mucho más fuerte para seguir trabajando y haciendo un poco más grande esta carrera todos los años. Dani, también, no sé con quién lo hablaba, con alguno de los corredores, que me perdona ahora el que sea, pero me decía que el hecho de alejarse un poco de Bandolero, que fue también hace ya una semana, podría beneficiar en el sentido de que da más tiempo a la recuperación, ¿no? De corredores que estuvieron en esa cita de Prado del Rey y también quieran estar en Ubrique. Sí, exactamente, eso es verdad. En un primer momento cambiamos el fin de semana del día 9 y era una semana después de Bandolero. Yo te voy a hablar en primera persona porque yo hice Bandolero y la verdad es que era una cosa que te planteas después de hacer Bandolero, aunque sean menos kilómetros aquí, la verdad es que el turno no se ha recuperado uno al 100%, pero sí es verdad que después con el cambio hemos tenido la misma percepción y el mismo comentario. La verdad es que mucha gente al final se ha apuntado por eso mismo, porque había ya 3 semanas de diferencia, ya te daba tiempo a recuperarte un poquito, sobre todo el que hubiera hecho o Bandolerita o 100 millas. Así que la verdad es que nos ha venido incluso bien, porque había un último tirón de inscripciones cuando pasaba Bandolero. Importante, ¿no? Pues nosotros que nos alegramos, aunque es verdad que no olvidemos, ¿no? De que todos esos cambios pues siempre está ahí, ¿no? Y que a nadie le gusta, ¿no? Pues que tener que estar cambiando con esa fecha y tener que, como decimos, redoblando los esfuerzos en la organización de pruebas como esta, que como decimos, va a superar o ha superado ya los 300 inscritos. Dani, se termina mañana 20, durante toda la jornada tienen posibilidad todavía de inscribirse, pero solo a la corta, porque en la larga, desde hace ya algunos días, habéis completado el cupo de inscripciones, no el de 150 que era el primero establecido, sino el de 175, porque abristeis 25 plazas más. Sí, en principio teníamos delimitado 150 para la larga y 150 para la corta, pero vimos que, a diferencia de otros años, cerramos los 150 antes y como la corta iba un pelín más retrasada, decidimos, y había gente que lo estaba demandando, decidimos abrir 25 dorsales más. Y sí es verdad que duraron bastante poco, lo que pasa que ya más imposible por infraestructura, organización, voluntarios, la verdad que no nos podemos arriesgar a meter más gente, por eso dejamos en 175 y la corta estamos ahora creo que en 137, ¿no? Sí. Pues los 13 que quedan de aquí a mañana. Sí es verdad que si quedara algún dorsal, es decir, si no se cubrieron los 150... cuando se cierren mañana ya no hay más opciones, no vamos a dejar ningún dorsal para última hora, porque ya lo dejamos listo, mañana cerramos inscripciones, el tema de los seguros lo dejamos también cerrado, y no hay que estar haciendo seguros a última hora, que la verdad que sí, que allí con todo el tema de la carrera, dorsal y demás, es un jaleo. Así que hemos decidido así, como la verdad que las inscripciones están muy bien, hemos superado los 300, el que sobre mañana de la corta, ya no damos más opciones, ya cerramos y listo. Así que el que lo esté pensando, que no se lo piense más y se apunte, que todavía quedan algunos. Solo quedan 13 dorsales libres para esa corta de 12 kilómetros. Me imagino, ¿no? Os quiero entender, ¿no? El de la 23 pues, suele estar más preparado que el de la 12, o lleva una preparación tal. El de la 12 sí se puede animar todavía a alguien que no esté tan adentro, tan preparado, ¿no? Evidentemente, para hacer estos 12, Dani, que no se me malinterprete, ¿no? Porque para hacer estos 12, al final la prueba es exigente, ¿eh? Sí, claro, pero yo te entiendo perfectamente lo que quieres decir. Es verdad, es mucho más asequible, evidentemente, los 12 kilómetros que los 20, algo menos de 24. A alguien que esté empezando, que lleve cierto bagaje y tenga cierta forma física, no recordemos que a pesar de que sean 12, hay que tener cierta forma física para poder hacerlo, porque tiene su desnivel, tiene 600 metros de desnivel. Pues la verdad es que es una buena forma de iniciarse en este mundo. evidentemente la de 24 es muchísimo más exigente, con muchísimo más desnivel, un recorrido muchísimo más técnico, ahí ya implica mayor preparación, el haber corrido más alguna que otra prueba de esta distancia, porque la verdad es que se puede hacer bastante largo, pero bueno, que tenemos ahí la hermanita pequeña de 12 kilómetros para aquel que quiera probar, pues encantado de recibirlo estamos. Pues todavía tiene, como decimos, 13 dorsales, la posibilidad de inscribirse, ¿no?, en esta duodécima edición de la Ruta de los Aljibes. Esos dorsales de los que hemos hablado, ¿cuándo y dónde se pueden recoger, Dani? Pues en principio tenemos el viernes, estaremos entregando dorsales en la sede. La hora está por determinar porque depende también de cuando lleguen los dorsales, pero vamos, no hay problema porque en el momento que esté seguro lo publicaremos en el Facebook de las Nutrias, pero claro, no creo que sea antes de las 7 de la tarde. Pero que el viernes daremos en la sede y luego el sábado, como siempre, en la zona de la salida, a partir de las 7 y cuarto, estaremos entregando los dorsales. Uh-huh. Es lo que recomendamos todos los años, todos aquellos paisanos, todas aquellas personas de Ubrique que puedan, que se acerquen a la sede el viernes, recojan su dorsal y ya el sábado vienen directamente a la carrera, no tienen que esperar la cola de última hora. Uh-huh. Y sobre todo también os agilizan a vosotros, ¿no?, esa entrega de dorsales de la gente que viene de fuera el mismo sábado. En cuanto a material obligatorio, Dani, ¿diferente para la larga que para la corta? ¿Qué se le pide a cada corredor? Pues en nosotros otros años, dependiendo del tiempo, siempre hemos optado muchas veces por la petición de un cortaviento. Este año, en principio, da sí, buen tiempo, por tanto, no es obligatorio el cortaviento. Sí hemos decidido poner o un vasito o recipiente como mínimo de 500 mililitros para que lleven agua o lo que sea, porque sí es verdad que hay avituallamiento, pero bueno, en un momento dado siempre es bueno tener a mano un poco de agua, un poco de líquido. Así que este es el único, para las dos distancias, el único material obligatorio. Uh-huh. Que lleven por lo menos un recipiente de 500 mililitros de agua a mano para cualquier circunstancia. Y luego también hablábamos de la gente de fuera, no sé si nos van a escuchar mucho o poco, pero sí de decir, bueno, y para la gente de Ubrique, ¿no?, que también luego pues quiera irse a la Feria de la Piel o algún otro sitio, que vais a disponer de servicio de duchas, ¿no? Exactamente, acabamos de colgar esta mañana en el Facebook el servicio de ducha que está allí cerca de la salida y tenemos puesta la localización, así que no tiene nada más que entrar allí directamente en el Facebook y le redirige directamente a la zona de ducha. De todas formas, como ya todo el mundo sabe, estará todo empapelado de carteles dirigiendo a la zona de ducha, zona de salida, zona de aparcamiento, es decir, que está todo, el que venga de fuera no va a tener pérdida de ninguna. Vamos a tener perfectamente redirigido con todo tipo de carteles. Bueno, pues, oye, novedades también que incluir, no solo en el recorrido esa parte, ¿no?, de la llegada, sino, y el cortafuego, Dani, para la prueba larga se ha introducido una meta volante, ¿no?, a la altura del kilómetro 5 de carrera, se va a aprovechar el patrocinio y la colaboración con Quesos de Ubrique para que, al paso, ¿no?, por donde está ubicada precisamente esta empresa local, el paso de los primeros corredores tiene premio, ¿no? Como decimos, una meta volante, algo novedoso, ¿no? Exacto. Este año Queso de Ubrique ha colaborado de forma bastante importante con nosotros y tenemos ese aliciente más, es decir, tanto el primer corredor como la primera corredora de la larga que pasen por allí, pues se llevarán un pequeño regalito de gentileza de Queso de Ubrique, que desde aquí, pues la verdad, agradecer de todo corazón la colaboración que han tenido con nosotros. Sí. Y bueno, el que le guste el queso, pues que salga un poquito más rápido. Pero claro, que no se defonde, ¿no? Claro, el tema está en que la única condición que ponemos para llevarse el obsequio es que ha de terminar la carrera. Claro. Que no vale salir a tope los 5 kilómetros, coger el quesito y irse a su casa, ¿no? Y luego retirarse. La condición fundamental es que hay que terminar la carrera. Pero vamos, ahí tenemos un aliciente más. Bueno, pues esa meta volante, yo creo que algo novedoso para una prueba, Dani, en la que, bueno, hemos hablado de inscrito en cuanto a números. Estaba viendo yo un poco los nombres. El año pasado, Alejandro Amigo, que se llevó la victoria en la modalidad larga, imponiéndose a Rubén Torres y a Hamadi. Este año veo que no está Alejandro Amigo. Sí están Rubén Torres y Hamadi, aunque Rubén en este caso como que va a reaparecer después de un tiempo alejado de las carreras. No sé qué otros nombres podemos meter ahí en cuanto a favoritos o personas que van a estar ahí arriba. No sé, se me ocurre así a voleo y Isaac Delgado, que está en una gran forma, y ojo con el local también, Javier Gutiérrez, ¿no? Pues sí, son los que tú has dicho. Lo único es que la única novedad de última hora es que Rubén no corre al final. No va a estar. Porque anda un pelín tocado, lesionado, y ha decidido no correr con todo el dolor de su corazón, pues ya sabemos que cuando corre en casa lo hace con extra motivación, pero esto no puede no correr este año porque está lesionado. Y son los nombres los que tú has dicho, después los habituales de todos los años. Sí, es verdad que Isaac viene fuerte, el chico este que te ha mentado también, Hamadi viene también este año, creo que incluso ya me han comentado que viene incluso mejor que años anteriores. Después hemos tenido una inscripción, una de las últimas inscripciones es Raúl Criado, que creo que fue ganador de Jimera Tres Trail hace 2 años, y también está a un nivel bastante importante. Y después, pues, las sorpresas que aparezcan año tras año, tampoco me atrevo a decir más nombres porque probablemente me dejaría mucho fuera, pero vamos, después los clásicos, que ya sabemos que hay muchos ubriqueños clásicos que estarán dando guerra, como por ejemplo se me ocurre Jesús Casilla, que es incansable, que hace todas las ediciones y estará ahí también peleando. Y bueno, y todos esos ubriqueños, Dani, que dan lustre, ¿no?, a esta prueba, que hacen posible también que se llegue a esa cifra, por ejemplo, en esta larga, de 175, y que son los que le dan también envergadura, ¿no? Cada uno con su reto y su objetivo, tan loable como cualquier otro, ¿eh? Exacto, exacto. Es que si es verdad que una carrera, si te vienen varios corredores de mucho nivel, la verdad es que le da cierto prestigio, pero una carrera te la viste el corredor de a pie, el aficionado, el que año tras año viene, se apunta, corre con su reto, con lo que cada uno tenga en su mente, con la meta que cada uno tenga. Es decir, la carrera la visten, siendo sincero, el corredor de a pie, el que no falla año tras año, que del 20, 30, 40, 150. Esos son los incondicionales y lo que verdaderamente hacen que tú te merezca la pena muchas veces hacer la carrera, pero no por nada, simplemente porque son los que te llenan las inscripciones, porque después los que están a un nivel alto, la verdad es que son menos, porque todo el mundo no tiene la capacidad, ni el tiempo, ni la disponibilidad para ciertos entrenos que te permitan estar a esos niveles. Claro, es que luego vemos como, por ejemplo, son habituales, ¿no?, las imágenes, ¿no?, del que llega, con todos los respetos, no voy a ser yo, faltaría más, ¿no?, nadie para decir nada, pero vemos al que llega el 80, el 90, el 100, y vemos celebrar su llegada a meta, y a lo mejor no sabemos que es que ese corredor, pues, ha bajado 2 minutos con respecto al año anterior, o ha estado lastrado por una lesión que le ha impedido, pues, estar entrenando y tenía como objetivo llegar a esta prueba y esa satisfacción de terminarla, o al final ha tenido otros motivos extradeportivos por lo que tal, y al final, pues, el solo ponerse el dorsal, el salir, pues ya implica, pues, el tener ese respeto al corredor. Totalmente. Es que yo soy de los que me produce el mismo respeto el que celebra la victoria que el que celebra el haber quedado el 100 por cualquier circunstancia, cualquiera de las circunstancias que tú has dicho. Yo, por ejemplo, como corredor aficionado, me veo muy reflejado en esto. Todos los años son diferentes, todos los años no se tiene la misma disponibilidad, se tienen circunstancias a veces que te impiden muchas veces siquiera salir a dar un paseo porque la vida no es solo deporte, ni es solo entrenamiento, ni es solo correr. Por lo tanto, esto que tú dices es verdad, es que cada uno tiene un mundo, una historia, y cada uno celebra lo que él considera que es su meta. Y claro, es totalmente respetable, tanto el que gana como el que no gana. Pues esto es una es una cosa innegable. Sí. Luego en categoría femenina he estado viendo, por ejemplo, Tamara Lobato, que quedó tercera el año pasado. Las dos primeras no están, no aparecen, no las veo, ¿no?, en la lista de inscritos, Esther Córdoba y Diana Muñoz. Sí está la tercera, Tamara Lobato. Y sí está, por ejemplo, me he fijado, Celia Lamela, que el año pasado fue la ganadora en la carrera corta, la modalidad corta, y que este año, pues, debido, ¿no?, al estado de forma, lo hemos visto, ¿no?, por ejemplo, en resultados como Jimera Tres Trail, que está fuerte, que está en forma, y bueno, pues da el salto a la carrera larga, y no creo yo que haya que descuidarla, ¿no?, de cara a una hipotética lucha por ese primer puesto. No, la verdad es que no, la verdad que viene pisando fuerte. Además, tenemos la suerte de que ha pasado a formar parte integrante del Club de las Nutrias, así que la tenemos cerquita. La seguís de cerca, ¿no? Sí, la tenemos, la verdad es que viene fuerte. Y luego esto es que todos los años hay alguna sorpresa, sí, alguna novedad. Eso es lo bueno de este mundo, que los que siguen arriba muchas veces se mantienen, pero siempre aparece gente nueva. Eso es lo que le da vida a este deporte, la verdad. En cuanto a los atractivos, Dani, también, por si no llevamos mucho en este rato que estamos charlando, la carrera de las Nutrias es la apertura o la primera de las pruebas de la Copa Gaditana de carreras por montaña, que tan buenos resultados ha dado a atletas ubriqueños en este último año 2023. Es la primera prueba de 8, y es interesante también porque todas, he estado viendo todas, salvo la de Cresta Sierra Carbonera, que es en la línea de la Concepción, todas son aquí relativamente cerquita. Sí, la verdad que sí, pero es que lo que hablamos, es que el entorno que tenemos en la parte de aquí de la sierra es impresionante, es que te da opción a hacer muchísimas carreras con un recorrido totalmente diferente, y la verdad es que es la suerte que tenemos, y yo espero que este año los resultados de los paisanos del año pasado en la Copa Gaditana se vuelvan a repetir este año, incluso se mejoren, que yo sé que algunos van a salir a intentar mejorarlo, la verdad. Dani, varias cuestiones ya, un poco a lo mejor de manera más rápida. ¿Vais a volver a contar con sillas adaptadas como en otras ediciones anteriores para corredores con movilidad reducida? Pues, si te soy sincero, este año no he recibido, pero no lo sé, porque el tema ese sí que es verdad que no lo llevo yo. Lo lleva el... Es cosa del Prezi, pero no sé si este año al final se habrán animado, la verdad. ¿No? Uh-huh. Y luego, acerca del dispositivo de seguridad, ya sabemos, ¿no?, que desde hace algunos años no contamos con el grupo de rescate en montaña, lo que dificulta un poquito todo esto, y el tema de voluntarios, ¿cómo estáis? Pues, voluntarios, lo que siempre digo, contamos con prácticamente los mismos voluntarios de todos los años, que ya saben perfectamente lo que tienes que hacer, salen en el lugar donde se colocan. La verdad es que esto es una suerte que tenemos en el club, que contamos con una masa de voluntarios fieles y que todos los años están echándonos una mano. Uh-huh. Y eso, por lo demás, hombre, contamos con el tema de ambulancia medicalizada y demás, es decir, está todo en tema de seguridad. El lunes tuvimos la reunión de seguridad también, así que está todo controlado y bajo control. En la línea de otros años, ¿no?, el dispositivo, digamos, de seguridad en cuanto a números de efectivos y disposición de los mismos. Exactamente, seguimos con igual de protegido que todos los años. Luego quería preguntarte también, bueno, repasamos que vais a incluir premios en piel para los ganadores de las dos modalidades, tanto larga como corta, que habéis incluido un cortaviento, la verdad que es muy chulo, ¿no?, en esa bolsa del corredor, Dani. Sí. Eso es, ya en las redes hemos ido colgando los artículos de piel que se van a llevar los primeros. En la bolsa del corredor, aparte del cortaviento que tú has comentado, pues el típico preciso, volvemos a incluirlo. Y luego, pues, evidentemente, sus tickets para la comida. Los trofeos, como todos los años, son elaborados por el club. La verdad que este año son unos trofeos chulísimo, que la característica y la novedad que nosotros le queremos dar a la premiación es el hecho de que son elaborados por los miembros del club. Uh-huh. ¿Sabes? Es la característica de esa idiosincrasia con la que continuamos. Y espero que a todos los que tengan la suerte de subir al podio les encante el trofeo, el artículo de piel el que se lo lleve, y la bolsa del corredor, pues, para todos los dorsales. Uh-huh. Que la verdad es que el cortamiento está está muy chulo y además muy práctico. Sí, sí, la verdad que sí. Y luego también lo último por mi parte, bueno, caían lluvia hace ya, va a hacer, ¿no?, 2 semanas cuando se cumpla la carrera, cuando lleguemos al sábado, caían fuerte lluvia, creo que habrá dado tiempo para que se asiente. No sé si has tenido una última toma de contacto con el terreno, cómo va a estar, y bueno, va a influir un poco el calor, incluso este sábado. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, hombre, salimos temprano a las 9, pero ya cuando el sol pegue, la verdad es que, a diferencia de otros años que nos ha caído bastante agua, la verdad es que este año sí va a influir un poco el sol. Por eso el tema de también que todo el mundo llevase hidratación. Por eso, por la preocupación nuestra de que la temperatura sea un poco más alta. Y el terreno, la verdad es que no va a estar seco del todo, porque sí que es verdad que las lluvias han dejado... yo creo que va a estar estupendo. No nos vamos a encontrar con charcos, pero si nos encontramos, yo he estado este fin de semana y el terreno está tierno, no está nada resbaladizo ya, así que va a estar en perfectas condiciones. Bueno, pues horarios, 9 de la mañana salida de la larga, 9 y media salida de la corta. Por los tiempos del año pasado, 2 horas y cuarto aproximadamente el campeón de la larga, quiere decir que sobre las 11 y cuarto puede que esté ya en Ubrique, si no en el IES Los Remedios, si no antes, 3 horas la victoria femenina, en torno a las 12, y en cuanto a la corta, que sale a las 9 y media, una horita cortita, escasa, ¿no?, para la categoría masculina, menos de 1 hora y media, firmó Celia Lamela el año pasado, 1 hora 28, o sea que para las 10 y media, a partir de las 10 y media ya habrá movimiento, si no antes, habrá movimiento en la línea de meta, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, y lo que suele pasar todos los años, que la gente suele llegar más preparada y se suelen ir incluso bajando tiempo. Los tiempos, así que salimos a las 9, antes de las 12, el que quiera ver la llegada, que antes de las 12 empieza a coger sitio, porque la verdad es que sí que es verdad que muchos años contamos con los tiempos de años anteriores y año tras año le van rascando minutitos. Sí, ¿habéis incluido tiempo de corte, Dani, en algún punto? Como todos los años, tenemos un corte de tiempo, es bastante amplio, son más de 3 horas y en la calle Ronda. Pues este es el primer paso por el pueblo, antes de empezar la subida para la calera. Claro, que de tiempo ya quedarse aquí en el pueblo y no haya que... Sí, pero que es un tiempo bastante amplio de corte. Sí. Que incluso yendo a un ritmo muy tranquilo, muy pausado, lo damos amplio para que todo el mundo tenga la oportunidad de pasar y de terminar la prueba. Pues Dani, la última para ti, imagino que para agradecer, ¿no?, a colaboradores, patrocinadores, gente que apuesta por la carrera, cuéntame. Pues sí, como siempre, como todos los años, mi más sincero agradecimiento a todos los colaboradores, a todos los voluntarios, a todo el que está implicado de una forma o de otra, directa o indirectamente, en la carrera. Las gracias sobre todo y por el trabajo que llevan los socios del club, que la verdad es que cuando se hace una carrera solo sabe el trabajo que tiene cuando están metidos ahí dentro, y a todo el mundo que colabora, que no colabora, y al pueblo de Ubrique por la verdad, por cómo acoge la carrera, y a los corredores que después de las historias que hemos tenido este año con los cambios, pues siguen ahí al pie del cañón, así que muchas gracias a todo el mundo y esperamos que el fin de semana, que se presenta movido con un montón de actividades, pues disfrutemos de unas cosas o de otras, cada uno de lo que más le gusta. pues esperemos que así sea y que convivamos todos, ¿no? Todos los eventos, lo que tiene tener esta masa social, deportiva, ¿no?, en el municipio, pues que hace que se solapen estos eventos. Dani Menacho, secretario del Club de Atletismo Nutrias Pantanera, gracias, que vaya todo bien, nos veremos el sábado por allí, ¿vale? Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Y nosotros, que con esto... ponemos, perdón, punto y final al tiempo de deportes en esta semana, ya a partir del fin de semana en redes sociales con la ruta de los Alquibes, la próxima semana a partir del lunes con resultados y sobre todo con declaraciones, con impresiones de los protagonistas. Gracias por estar ahí un día más. Let's bring it back.